Amigos, amigas de Antofagasta, ahora vamos a dedicarles esta hermosa versión musical con todo cariño. Los Maravillosos, rindiendo homenaje a esta gente tan fabulosa en todo Chile. Esto se llama Antología de la Cumbia Peruana. Aquí está, los auténticos y originales Maravillosos, diciendo Patricia. José Villanueva y los Maravillosos. Rico sabor. Paola y Antonella. Paola y Antonella. Para el pingüinito William Terrazas. Por siempre y para siempre, amigo. Para Manolo y Alexandra. Carita del Diablo, Chevo Baltazar. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí! Hogariño, música peruana. ¡Aguero 12! ¡Raúl! ¡Juan! ¡Pa! ¡Los Vinos! ¡Así! Palmas arriba, arriba. Sar rico sentimiento. Y ahora sí cantamos. Y así gozamos. El gato Fagasta. Chico Robinson. Maravillosos. Dice: beso tus ojitos. Me han embelesado. Tu dulce mirada, mami, me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Rico sentimiento. José Martínez. Señora Iris. Y ahora vamos a cantar todo el mundo. ¿Y qué decimos allá? Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Para bailar con Elsa, Cristina. Hola. Y Cecilia. todo lo que es bello hay ilusión. Sueña por las noches que cuando amanezca será mujer. Quinceañera, ay, quinceañera, tiene la sonrisa de un ángel. Ya lo usa el rolero por las noches para que amanezca más bonita. Ay, quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña, quinceañera, que cuando despierte ya será mujer. Quinceañera. Ay, Antofagasta. Para ti, Aguafer. Crecen todo lo que te dicen, mi amor. Cosa, cosa. En los sueños todo lo que es bello hay ilusión. Sueña por las noches que cuando amanezca serás mujer. Quinceañera, ay, quinceañera, tiene la sonrisa de un ángel. Ya lo usa el rolero por las noches para que amanezca más bonita. Ay, quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña, quinceañera, que cuando despierte ya será mujer. Sabroso, rico. Mira que somos maravillosos. Ya tú sabes, Elena. Oh, oh. Ay, quinceañera, tiene la sonrisa de un ángel. Ya lo usa el rolero por las noches para que amanezca más bonita. Ay, quinceañera, sueña, sueña, sueña de toda mujer. Sueña, sueña, sueña, quinceañera, que cuando despierte ya será mujer. Hola, manito. Pero qué dulce es mi amor. Señora Cristina, Sole, Paulina, Don Mario. Ay, con cariño. Estoy enamorado de una linda morenita y la que se me hace suspirar de amor. Mil veces le he besado y su aroma de mujer entre mi brazo impregnado ha quedado. Dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel, dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel. Suavecito, dulzor. Y es dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel. Su cariñez, como el néctar de un clavel. Para todos mis hermanos peruanos, la gente de Chiclayo, Trujillo, ¡qué rico! Chico Robinson, toda la vida. Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor. Mil veces le he besado y su aroma de mujer en mis brazos impregnado ha quedado. Dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel, dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel. Este es para que goce, nena. Ahí goza. Río. Y es dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel, como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel. ¿Qué pasó con las manos arriba? Manos arriba, manos arriba, manos arriba, mi gente. Con los internacionales. Maravilloso. Sammy Baltazar. Producciones Claridad. Que dice Chevo Baltazar. Eres bien bonita, pero mentirosa. En sido mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. ¡Maravilloso! ¡Qué rico! ¡Rico, pues! Bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Suavecito, ¿eh? Feliz cumpleaños, Odilo. Jaime Ibarra. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Y la jubia bestial de la Tabagasta. Pingüino Rigo. Dices te quiero mi amor. Loca pasión, pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dicen te quiero mi amor. Dicen te amo con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Cris y Toño, señora Iris y Paola. ¿Qué dice? Maravillosos. Para Ricardo Antofagasta y toda la gente hermosa. Antofagasta, Chico Robinson y familia. Ajá. Arriba Antofagasta, un fuerte aplauso para Antofagasta. Gracias, producción de claridad. En vivo los maravillosos 2007.